Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa este día lunes 11 de abril de 2016 y nuestro programa en lo que va del presente año número 66. Un abrazo para todas y todos ustedes y pues mi agradecimiento a Andrés Viracocha y ya comenzamos una nueva semana. Semana del 11, comenzamos con este 11 de abril y por supuesto para todas ustedes. Para todos ustedes, nuestros mejores deseos. Pongámosle ñeque, pongámosle ganas a la vida. Sacudámonos un poco el frío, sacudámonos un poco esa perecita, ese aburrimiento que a veces nos quiere realmente dominarnos. A ver, vámonos arriba. No hay nada que no podamos hacer. Así es que el frío, no importa el frío. Igual, haciendo las cosas, el tiempo, pues y el clima nos ayuda. Nuestro saludo cordial, nuestra invitación para que pues esta semana hagamos las cosas de la mejor manera, amigas, amigos, y por favor, lo único que, como siempre les digo, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe en nuestros sueños, no perdamos la energía de hacer las cosas con buena voluntad, con buenas ganas de que todo nos salga bien. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy, con un tema por allá de los años 70, de los tres sudamericanos, y enseguida damos la más cordial bienvenida a nuestros primeros entrevistados de la mañana de hoy, y vienen desde la Fundación Virgen de la Merced. Nos acompañará la señora Mercedes de Vega, ella es miembro del Consejo Directivo de la Fundación, y el mayor del Ejército, Rómulo Santillán. Eso al volver. Dame tu sabor, dame tu dulzor. Compartimos nuestras experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. 9:10, amigas, amigos. Están ya con nosotros, como lo habíamos indicado hace un momento, la señora Mercedes de Vega. Ella es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Virgen de la Merced y el mayor del Ejército, Rómulo Santillán. Es importante que ustedes sepan que la Virgen de la Merced es la patrona del Ejército, ¿no? Y pues precisamente en honor a ella hay una actividad que a lo mejor no se la conozca, pero hay un grupo de mujeres emprendedoras, valerosas, que en silencio han venido trabajando desde hace muchos años ya. Y ahora nos acompaña Mercedes, pues a quien le doy la más cordial bienvenida, igualmente el mayor del Ejército, Rómulo Santillán, con quien vamos a conversar precisamente de una iniciativa, una de sus últimas iniciativas, que es el Circuito Nuestros Héroes. 10K, esta sería la séptima edición, porque tú también eres un héroe. Esto será el día domingo 15 de mayo, desde las 7 en la mañana. Pero quisiera que sea doña Mercedes mismo que nos diga con qué objetivo se hace esta 10K en su séptima edición. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Beatriz. Es un honor para mí estar aquí en esta prestigiosa radio de la Casa de la Cultura. Agradecerles por este espacio importante que nos brindan y a la vez hacerles llegar un saludo muy cordial a ustedes y al público que nos escucha en nombre de la Fundación Virgen de la Merced. Bueno, como usted había conversado, este evento que está hecho por la Fundación Virgen de la Merced y el Ejército Ecuatoriano por séptimo año, se realiza este circuito Nuestros Héroes 10K. En honor, en homenaje a esas personas que luchan día a día como héroes para superar su discapacidad. La labor de los docentes, terapistas, voluntarios que cumplen a favor de los niños y niñas con discapacidad de la Fundación es realmente meritoria. Es por eso que queremos dar a conocer cuáles son los objetivos y beneficios que entregan gracias al apoyo desinteresado de todas las personas que colaboran en estos proyectos. El Instituto brinda un servicio de educación integral a 93 niños y adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual y física, como atención pedagógica, médica y rehabilitación, de acuerdo al requerimiento individual de cada estudiante, así como también alimentación y transporte. La Fundación Virgen de la Merced, como ustedes saben, es un instituto privado, social, sin fines de lucro. También posee el centro de rehabilitación abierto a la comunidad en general, como fisiatría, odontología, psicología infantil, con un promedio de 2.700 consultas al mes. Nuestros usuarios para ello dispone de tecnología de punta, profesionales en cada área, especializados. Esta labor no sería factible sin el apoyo y la participación en este circuito Nuestros Héroes 10K. Nos permite obtener recursos para seguir trabajando en aporte, con ese aporte que ustedes nos brindan. En el mejoramiento y calidad del servicio a nuestros niños de la Fundación. Es decir, Mercedes, ustedes realmente trabajan no solamente con niños que sean hijos o hijitas pues de miembros del Ejército, sino aún más con la población civil. Exactamente. Qué interesante eso. Ahora, conocemos pues que hacer una labor de este tamaño involucra mucho dinero. ¿no? Es verdad. No solamente la buena voluntad de las personas, pero también dinero. ¿Ustedes se financian fundamentalmente con esta carrera? Sí, la carrera en circuito nuestros 10K es un proyecto primordial en nuestra fundación. Pero también tenemos la ayuda de empresas privadas. La fundación abre los brazos a quien quiera apoyarla, con la ayuda que sea, física, material, lo que sea. Nosotros abrimos las puertas y recibimos todo lo que nos den. Una cosa es hablar de la fundación, es un honor para mí hablar de ella, pero también sería un honor poder recibirles a que visiten la fundación y sepan qué es lo que hay dentro de ella y a qué va destinado el dinero de esta carrera. La Fundación Virgen de la Merced se encuentra en la General Enríquez, en San Golquí, frente a la Academia de Guerra. Ajá, frente a la Academia de Guerra. Exactamente. Pues también nos acompaña esta mañana el mayor del ejército, Rómulo Santillán, ya lo habíamos señalado. Mayor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poquito más de la carrera, porque pues a lo mejor habrá muchas personas que quisieran saber la parte técnica de la carrera, ¿no es cierto? Solamente para jóvenes, para niños, todos estamos invitados, profesionales también. ¿Cuál es el estilo de la carrera? Condiciones técnicas de los 10K. Beatriz, muy buenos días a los radioescuchas y de parte del señor Comandante General del Ejército recibo un cordial saludo para todo el Ecuador entero que nos escucha esta radio. Pues prácticamente sí, la carrera 10K, nuestros héroes, porque también todos somos héroes, prácticamente está dividido por categorías. Las categorías tenemos juvenil de 15 a 19 años 11 meses, la señora de 20 a 29 años 11 meses, la Senior B de 30 a 39 años 11 meses, la Master de 40 a 49 años 11 meses, la Supermaster de 50 años en adelante. También tenemos silla de ruedas olímpica, silla de ruedas de paseo Cali. A la vez, si es que usted también, no corre, pero también podemos caminar. Tenemos que hacer ejercicios en familia, con sus hijos, con sus familiares. Apóyennos a esta noble causa que es en beneficio con los niños con discapacidad. La inscripción solidaria es de $15, además que te permite participar con la entrega del chip en el sorteo de un vehículo Chevrolet Aveo 0 kilómetros y una moto Yamaha. Los puntos de inscripción tenemos en la Fundación Virgen de la Merced, en la Avenida General Enríquez Gallo y Aurelio Naranjo, en San Golquí, diagonal la Academia de Guerra del Ejército, en la Isla del Quicentro Shopping y San Luis Shopping, en los Marathon Sport del CCI Iñaquito, del Centro Comercial El Recreo, Condado Shopping y Quicentro Sur. O si no, también puede visitar la página web www.circuitonuestroshéroes.com. Le consulto algo más. Dentro de estos participantes, entiendo que miembros del ejército también serán competidores, ¿no? Sí, sí, efectivamente, tenemos los miembros del ejército y la ciudadanía. Y me faltó recalcar también que el punto de inicio de la carrera es en el Parque Lineal del Río Machangara, justo es en la 200 metros al sur de la parada del trole de Jefferson Pérez. Vamos por la avenida Maldonado, la Vargas entre Oriente y Esmeraldas, cogemos la avenida América y Río Frío, la avenida Atahualpa y salimos al Amazonas para diagonal, cogemos todas las Naciones Unidas hasta llegar al estadio Atahualpa. En el estadio Atahualpa va a ser una gran fiesta, la entrada es gratuita. Si usted no puede correr, también vamos, va a haber cañas amaestrados, salto de paracaidistas, descensos verticales y artistas muy reconocidos de nivel ecuatoriano. Pero a lo largo, si usted quiere desmayarse en el sentido, ya no quiere caminar, no quiere trotar, va a haber bandas de músicos del ejército. Vienen las bandas de músicos de Riobamba, vienen de la Tacunga, vienen de la Shell, de Ambato, para apoyar a cada 3 kilómetros va a haber una banda de música animando al deportista, animando al que camina. Uy, qué bonito. Fiesta grande, es realmente. Es una fiesta pues para todos los quiteños, realmente para todo el Ecuador, ¿no? Pero pues se realiza aquí en Quito. Estaba mirando el esquema, el perfil del recorrido, ciertamente interesante, ¿no? Y además provoca que uno pueda ir a inscribirse. Amigas, amigos, pues seamos parte de esta fiesta, seamos parte de esta iniciativa de la Fundación Virgen de la Merced, que como lo hemos dicho ya, pues es del ejército ecuatoriano. cuántos de estos valerosos hombres realmente han trabajado y en muchos casos han dado su vida por cada uno de nosotros civiles. Creo que es hora, de algunas maneras, pues de hacernos presentes, decir aquí estamos, ¿no? Más aún si la causa, si el objetivo final es en beneficio de los niños con discapacidad de la Fundación Virgen de la Merced, que como nos lo ha explicado ya Mercedes, pues no solamente son los niños hijos de militares, no, también es la población civil. Exactamente. Por lo tanto, hagamos un solo puño, colaboremos para que sea un éxito total esta séptima edición de la 10K, Circuito Nuestros Héroes. Quería decirnos algo más. Y Beatriz, quería hacer extensiva esta invitación al público, tanto militares como civiles, a participar en esta carrera. Sabemos del noble corazón que tenemos los ecuatorianos, de esa alma dispuesta siempre a apoyar a quienes más lo que necesitan. Yo siempre he dicho esto, el Ecuador es un país de territorio pequeñito, pero grande en cultura, en amabilidad y en generosidad. Y sé que vamos a contar con 15.000 participantes ese día, va a haber una fiesta grande. Ustedes no saben las sonrisas maravillosas que se dibujan en el rostro de esos niños. Así que vamos a estar en un ambiente de fiesta, en un ambiente de familia, artístico. Va a estar los militares, pues, en sus destrezas militares, como descensos y ascensos, mm-hmm. Los perritos amaestrados, adiestrados, tenemos paracaidistas. Si ustedes se han dado cuenta, es mayo, un mes tan importante para nuestras Fuerzas Armadas, se festeja un año más de nuestras Fuerzas Armadas, mm-hmm. Es el mes de la madre. Así también es. Es el mes del padre, porque a los pocos días quedó. Claro. También en honor a nuestros 22 soldados que fallecieron. Bueno, todo es una fiesta, realmente una fiesta. Yo creo que este mes de mayo particularmente va a ser un mes muy especial, donde se van a desarrollar actividades realmente con un profundo significado de solidaridad, de afecto. Y nosotras, ecuatorianos, ecuatorianas, pues lo que más necesitamos, como siempre, hoy, es eso, estar unidos, hacer todos un solo puño, ser un solo país, construir esto con buena voluntad, con buena energía. Así es. Y ciertamente con las mejores intenciones. Yo les agradezco muchísimo por estar acá. Muchísimas gracias. Esta mañana con nosotros, señoras, señores, la señora Mercedes de Vega, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Virgen de la Merced, pues fundación del ejército ecuatoriano. Igualmente el mayor del ejército, Rómulo Santillán, pues a quien quisiera darle un minutito extra. Agradeciéndole, Beatriz, pues, y cabe recalcar que la entrega de chips se va a hacer el día sábado 14 de mayo del 2016 de 8 a 17 horas 30 en el Colegio Militar Eloy Alfaro, en la Avenida Orellana y Amazonas. Adicional, también vamos a tener puntos de hidratación de agua cada 2 kilómetros, ambulancia, o sea, de veras es una fiesta cívica, una fiesta deportiva. La señora Mercedes Beatriz quiere hacer la entrega de la camiseta oficial, de ese color amarillo de esperanza, ese color amarillo de cariño y de agradecimiento a todos los que nos apoyan. Muchísimas gracias. Yo les agradezco enormemente. A ustedes por darnos este espacio y recordarles un poquitico que al llegar al término de la carrera, todos los participantes tienen que entregar el chip que va a ingresar a una ánfora donde será el sorteo en vivo de un vehículo Chevrolet Aveo 0 kilómetros y una moto Yamaha. Así que, Beatriz, muchísimas gracias por este espacio. Hago la entrega de esta camiseta que muchas es la gracias, piel Mercedes. De la Fundación Virgen lindo. De la Merced. Muchas gracias. A usted por recibirnos y reciba esto con todo el cariño gracias. De nuestros niños. Y aquí está la revista para muchas que se informe gracias. Qué es nuestra Fundación Virgen Eso, de la Merced. Claro que sí. Y nosotros, amigas, amigos, queremos decirles que durante estos días les haremos un recuerdito cada mañana, aquí juntémonos en la casa, para que no nos olvidemos que estamos invitados a esta fiesta y que debemos estar presentes. Siempre esta es la casa de ustedes. Muchísimas Buen día. Gracias. Gracias, Beatriz. Vamos a un corte y regresamos con más. Silencio y en un rincón flores de piel. papel, muebles y libros, recuerdos de nuestro amor, nuestro ayer. Fuiste mi dueño de sueños, mi libertad, tú me enseñaste a reír. Quiero que ahora me enseñes a estar sin ti. Siempre nos contemplo, habla en silencio de ti. Miro esa puerta que un día dejó un adiós tras de sí. Fuiste mi dueño de sueños, mi libertad, tú me enseñaste a reír. Quiero que ahora me enseñes a estar sin ti. Y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Torre, Canela y Garecio, caricaturas. Sala Aníbal Villacís del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la Cuenca y Mejía esquina. Horario de visita, de martes a sábado, de 9 a 16 horas, hasta el 23 de abril. Le esperamos. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gallet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. Exposición de mujeres artistas latinoamericanas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Espacios 2. Ellas presentarán alrededor de 30 obras entre pintura y escultura y forman parte del colectivo femenino Desde la Mirada.

tú y yo. Nueve de la mañana con 38 minutos, amigas, amigos. Bueno, el día de hoy, 11 de abril, es el Día Mundial del Parkinson. Una enfermedad que cada vez, pues, afecta a muchas, muchas más personas en el mundo. Nueva alternativa para el Parkinson. Las enfermedades neurodegenerativas cambian la vida de las personas, ¿no? Cambian la vida de quienes la padecen. Y esta alternativa en nuestro país, pues mejora la vida de los pacientes con Parkinson. Es importante, amigas, amigos, que recordemos, la semana anterior estuvo con nosotros el doctor Carlos Yumiguano, quien hacía el día martes anterior, ¿no? Todavía no se cumplen 8 días, su quinta operación de Parkinson acá en el Ecuador, 4 en el Hospital Eugenio Espejo y esta en el Hospital Bos Andes de Quito. Sabemos ya que el paciente pues salió realmente con éxito, ya está en su casa ahora, ya el alta le daban el día viernes. Y pues la verdad es que el doctor Carlos Yumiguano y en esta ocasión el Hospital Bos Andes ciertamente hacen noticias positivas para el país con esta operación. Miren ustedes, 12 horas de operación con una concentración pues formidable, ciertamente. Quienes nos siguen día a día recuerdan la entrevista con el doctor Yumiguano la semana pasada. El doctor Yumiguano, médico ecuatoriano, neurólogo, miembro de un comité de cientistas, de científicos, además él tiene el aval de corrección de revistas de ciencia para Europa, corrector de tesis, cirujano, maestro universitario en posgrado médico, es decir, es toda una autoridad en medicina. No aquí en Ecuador solamente, en Europa, considerado uno de los grandes a nivel mundial. Esos son nuestros médicos, ecuatorianos, orgullosamente lo digo y con mucha emoción. Una vida más se ha salvado, esperamos ciertamente que en pocos días podamos hablar como una política pública también, ¿no?, de salud pública, todas este tipo de intervenciones médicas que ciertamente, pues si tendríamos que hacerlo en un hospital privado, el costo es realmente grande, grande. No así si lo hacemos en un hospital público. Al doctor Yumiguano, a todo su equipo interdisciplinario, a doña Rocío, a Rocío Soria, mil gracias, siempre su voluntad, ese compromiso con la salud de nuestra gente, ¿no? Ese compromiso, esa, ¿qué diría yo? Eso, ese espíritu solidario a toda prueba. Para todos ellos, realmente nuestro cariño y respeto. Hoy, 11 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. 9 de la mañana con 39 minutos ya, ¿sí? Vamos nosotros a seguir con música y luego retornamos para contarles la Casa Cinefest, claro que sí, Festival de Cine Latinoamericano, hasta el 15 de abril aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en algunos otros sitios que son parte de esta red de cine, su tercera edición, organizada por Cinemateca Nacional, de la Casa de la Cultura, Cinemateca Ulises Estrella y, por supuesto, la Casa de la Cultura. llueve mucho, mojando la ilusión. Hace frío y está oscuro, no sé qué sucedió, qué pasa con el tiempo, que ahora está tan quieto, qué pasa con mi cuerpo, sí. No hay nadie en la ventana, la luz ya se apagó. Escalofríos en la espalda y el miedo alrededor. Ya todo se ha perdido, ya no hay marcha atrás. Palabras que se escapan. Bien, seguimos con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos. Y esta mañana, pues, acabamos de escuchar este tema en la voz de una ecuatoriana, Carolina Lizarzaburu. El tema es Lento. Habíamos empezado con Endúlzame, de los tres sudamericanos, luego Tercer Mundo, grupo ecuatoriano, Si Dijeras, ahora, pues, Carolina Lizarzaburu. Y bueno, tenemos grandes voces en Ecuador, sin lugar a dudas. Nos acompañará también Juan Fernando Velasco. Karina, debes buscarte un nuevo amor. ¿Recuerdan el grupo Tranzas allá por los años 80? Pues bueno, una banda que ha dado mucho que decir acá en Ecuador. y los puntos de Oreja de Van Gogh y, por supuesto, nuestras reflexiones, nuestra invitación. Decíamos hace un momento, volveremos con la Casa Cinefest, Festival de Cine Latinoamericano. Y ustedes conocen, pues lo hemos compartido, la Casa Cinefest estará con todas y todos hasta el 15 de abril. Nuestra agenda, con muchísimo gusto. Aquí está nuestra agenda ya. Estamos en la semana del 11, lunes 11, ¿no? Entonces, quiero recordarles que a las 6 de la tarde, 18 horas, en la sala Alfredo Pareja, 10 Canseco, pues, 18 horas, sí, estarán Los Hongos. Esta película es de Colombia, tiene 103 minutos de duración. A las 20 horas, igualmente, en la sala Alfredo Pareja de Escanseco, Una noche sin luna, Uruguay, 70 minutos. Y pues, en la Flaxo Cine, dentro del Festival Latinoamericano, en la Casa Cine Fest, a las 18 horas estará Medardo, esta es una cinta ecuatoriana, con una duración de 96 minutos. En la Universidad Central, Dólares de Arena. Esta es una película de República Dominicana con 80 minutos. Esto para el día de hoy, lunes 11 de abril, amigas y amigos. Les recordamos que la Casa Cinefest es la tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano, absolutamente con entrada libre, entrada gratuita. Todos estamos invitados. Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela y República Dominicana presentes en este festival de cine latinoamericano que ciertamente ya está posicionado. Vamos con más, faltan 15 minutos para que sean las 10 de la mañana. Y le pregunto a usted allá en la casita, ¿para qué, a usted qué entiende como contentamiento? ¿Ha escuchado este término? Contentamiento. ¿Qué significará? Bueno, el contentamiento es como un río subterráneo cuyo cauce no se puede cambiar. En la superficie la gente patea, empuja y tira, ¿no? La tierra se agrieta o queda abandonada, pero debajo el río continúa fluyendo, aunque en alguna parte sea solo como un hilo en la oscuridad. El agua en la superficie de la tierra siempre corre el riesgo de ser contaminada, usada, bebida, extraída, pero el agua subterránea no se explota. El contentamiento es así. Es un movimiento de avance constante e invisible. El contentamiento no es inconsciente del desafío, pero cuando el paisaje de la mente, es decir, la superficie de la vida, sufre algún trastorno, el río responde, cambia, fluye hacia adentro y bordea lo que pasa aunque no esté a la vista. Simplemente nunca se seca. Para estar contento se requiere de un profundo entendimiento, de una necesidad de saber y de anticiparse suavemente a los movimientos de la mente y también de sentir la atracción del destino que está más allá de todo. El contentamiento es un estudio de la vida y no solo una aceptación pasiva de la misma. La gente dice, no pienses demasiado, pero para estar contento hay que disfrutar de pensar muy profundo, de observar muy cuidadoso, de responder muy tranquilo, de avanzar con el momento, más que nada. El agua necesita la fuerza de la corriente para avanzar por las entrañas, cuestas y los baches del subconsciente. Sin la corriente se puede tener inteligencia, pero siempre existirá la depresión, una sensación de que podría quedarse atascado, y a veces atascado para siempre. La corriente es su fuerza espiritual. El contentamiento, pues, es esa fuerza, esa motivación, esa alegría para seguir la vida. A pesar de lo que venga, seguimos de pie, alimentamos nuestra buena voluntad y volamos. Seguimos con más música esta mañana en Juntémonos en la Casa. Agradecemos a Anita Cecilia López, pues, por este libro que nos ha hecho llegar, llamado La Belleza Interna. Y aquí estaba, sí, el contentamiento. Bueno, sigamos. Juan Fernando Velasco nos acompaña. Ah, ya lo habíamos puesto, claro que sí. Gracias, Andrés. Bueno, Karina nos acompañaba con Ben, Aquí Siempre Estaré. ¿Se acuerdan esta canción? Es una canción que nos trae muchos recuerdos de los años, finalizando los años 70, los 80. Y vamos a ver qué es lo que tenemos listo con Andrés Viracocha. Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo, si dijeras que es la última vez, habría una oportunidad para los dos. ¿Cómo te atreves a decir que eres igual? Que no has cambiado, para bien o para mal. Dices que el tiempo que has estado lejos no ha dejado huella en el amor que tienes para mí. Sería más fácil no saber nada de ti que estar pensando en todo lo que te di. Sería más fácil olvidarte de una vez, pero regresas a decirme que quieres volver a mí. Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo, si dijeras que es la última vez, habría una oportunidad para los dos. Ahora que el tiempo ha dejado todo atrás, es imposible volver a comenzar. Es tan difícil tenerte aquí delante y decirte que lo nuestro no podrá seguir jamás. Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo, si dijeras que es la última vez, habría una oportunidad para los dos. Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo, bien, amigas, amigos, vamos cerrando nuestro programa, que por cierto, fuera de micrófonos, le comentaba a Andresito Viracocha que se nos ha hecho tan cortito en la mañana de hoy. Bueno, salgo de aquí, de esta cabina, y les ofrezco sentarme a preparar un programa de esos que a ustedes les gusta. Yo sé que es así. Y lo hago con todo mi cariño, ciertamente. Qué maravilloso es hacer radio. Qué maravilloso es saber que con nuestra voz llegamos a muchas personas y queremos hacerlo de la mejor manera. Tengo en mis manos esta revista Forjando Caminos de Amor y pertenece al Centro de Rehabilitación al Servicio de la Comunidad. Es un instituto de educación especial, amor y responsabilidad, nos dicen, y es también de la Fundación Virgen de la Merced, que es parte, es una fundación que pertenece a las Fuerzas Armadas, al Ejército Ecuatoriano. Fundación Virgen de la Merced. Y miren ustedes, acá tenemos realmente primero una, que podríamos decir, tenemos una bitácora de todo lo que ha hecho la Fundación Virgen de la Merced, de todas las actividades y de todos los proyectos que igualmente en este momento se están desarrollando. Entonces, el día de mañana les ofrezco compartir con ustedes, acá la verdad es que podemos inclusive mirar artículos de primera calidad, ¿no?, que debemos saber sobre nuestros pies, por ejemplo. Es una revista donde nos hablan de tratamientos odontológicos en pacientes con capacidades diferentes. Estoy aquí hojeando un poquito. Tenemos mucho que aprender todavía sobre cómo evitar el abuso infantil, y aquí podemos encontrarlo. Sonrisas que alegran nuestros corazones, nos dicen. La educación especial, es una atención prioritaria en la salud de nuestro país. La educación, ¿es una cuestión de razón o de corazón?, nos preguntan. En fin, es una revista que vale la pena compartirla. Forjando Caminos de Amor, la compartiremos el día de mañana con ustedes. Señoras y señores, con el recuerdo, con el recordatorio de que pues sigue el Cinefest, la Casa Cinefest en su tercera edición, y por supuesto también recordándoles que tenemos un compromiso, que tenemos una cita pendiente, pues para ayudar a estos muchachitos con capacidades diferentes, con capacidades especiales, y se trata de la carrera, de esta carrera ISCA, que se realizará en el mes de mayo. Mañana les damos más datos también sobre esto. Nos despedimos con música de Los Puntos. Goodbye, goodbye. Hasta el día de mañana, señoras, señores. Y pues cuando sean las 9, recuerden que tienen una cita conmigo aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juntémonos en la casa. Soy Beatriz Fuentes Díaz. Hasta el día de mañana. Yeah.